A gozar, cangrejito. ¡Soy! ¡Ay, cangrejito playero! Se camina en la arena, la buscando la nena, que se van en la playa, con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus hombros parados, que parece una antena. ¡Ay, cangrejito playero! Con la palma al ritmo, con la palma al ritmo. Y ahora viene el acordeón.